Concejal Marcela Linardo, se acaba de realizar la primera reunión para la organización del maratón de costura para ayudar a los roperos comunitarios. Por favor, ¿podría hacer un balance respecto del encuentro realizado? Cuéntenos quiénes participaron y cuál va a ser el paso a seguir a partir de lo que charlaron hoy. Sí, bueno, estuvo presente la gente de turismo, de comercio, bromatología, la gente de comunicación del municipio, cultura, y bueno, el primer encuentro todos recibieron muy bien la iniciativa, así que bueno, ahora a trabajar para empezar a convocar a aquellas personas que quieran colaborar con la costura y bueno, a imponer el Festival Solidario y la Maratón de Costura en Chipoleti para que nos sumemos y que sea realmente bien productivo. Bueno, la convocatoria de los emprendedores va a ser para artesanos, emprendedores, todos van a tener que cumplir con lo que norma nuestro código de comercio, que pronto estará publicado en las páginas de Facebook del municipio. Es un espacio bastante amplio, vamos a tener que hacer una buena distribución de los lugares para que entren la mayor cantidad de emprendedores posible. Yo estimo que alrededor de 60 emprendedores van a poder tener lugar para exponer sus productos y comercializarlos, si no más. Me alienta mucho la participación de cultura y deportes y los talleristas como para hacer bien a full y bien power el festival, para que estemos todos contentos ayudando al resto. Así que bueno, en unos próximos días estaremos informando dónde nucleamos a los emprendedores para que bueno, ya se empiecen a inscribir y a reservar su lugar. Costureras y costureros, todos a costurear. La idea es que el municipio tenga un vehículo a disposición para el traslado de las máquinas Overlock, para poder contar con la mayor cantidad de máquinas posibles. Tengamos en cuenta que son 12 horas de costura, así que vamos a tratar de hacer dos postas de 6 horas. Obviamente el que se quiera quedar las 12 horas se va a quedar, sería genial. Y bueno, y ojalá podamos tener muchos voluntarios y voluntarias que quieran acercarse a coser, a cortar, a marcar los moldes de los chalecos, para que podamos llegar a casi todos o a todos los roperos comunitarios de Chipoleti. Sí, bueno, en la página del Facebook va a salir publicada una dirección de mail, que es marcelaconcejal037@gmail.com. Por el momento vamos a manejar esa dirección de mail y más llegada la fecha vamos a empezar a hacer los núcleos de los emprendedores para poder para que se puedan dirigir a una persona que los nuclee y que les dé bien todas las especificaciones. Cabe destacar la colaboración y solidaridad del espacio cedido por el Club San Martín, un lugar que convoca a mucha gente, un lugar que es un club con un fin bastante social y solidario, donde concentra a la gran población de Chipoleti. Así que bueno, contamos también con toda esa gente que colabora en el Club San Martín para que nos ayude en esta gran cruzada solidaria.